¿Qué tengo que hacer cuando el alma duele? Quiero cerrar mis ojos y ver tu corazón. Sentir que vivo en él, porque al final tú quieres ver que yo caiga rendido a tus pies. Riega mi vida entera con agua de tu fuente. Limpia mi alma reseca y siembra en ella luz. No permitas que la tristeza en lluvia eterna se convierta. Solo a mi lado quiero tu abrazo de amor. No quiero ser quien no escucha tu voz. No quiero ser quien no eleve tu oración. No quiero escoger un camino donde tú no estás conmigo. En mi vida tú te quedas, mi salvador. No quiero ser quien no escucha tu voz. No quiero ser quien no eleve tu oración. Quiero escoger un camino donde tú no estás conmigo. En mi vida tú te quedas, mi Salvador. Mi Salvador. Mi Salvador, Salvador de mi vida, hoy de rodillas te prometo entregarme en tu tiempo, porque quiero se haga tu voluntad. Eres tú mi amor eterno, en la tierra y en el cielo. Gracias, Padre bueno, por tu infinita bondad. No quiero ser quien no escucha tu voz. No quiero ser quien no eleve tu oración. No quiero escoger un camino donde tú no estás conmigo. En mi vida tú te quedas, mi Salvador. No quiero ser quien no escucha tu voz. Quiero ser tu perfecta voluntad. No quiero ser agradable quien no eleve tu oración. Quiero ser un hijo que te ama. Quiero escoger un camino que te tiene como prioridad. Donde tú estás conmigo, en mi vida tú te quedas. Tú eres todo para mí, Señor. Mi Salvador. Mi Salvador.